Seguimos aquí en la sintonía de Ágora Sol Radio, bueno, inaugurando la megaprogramación de viernes que ya estamos teniendo en marcha. Se añadieron la semana pasada Ágora Pulpa a esa parrilla de viernes que ya tenía copada en su momento Barrio Canino. Después de Ágora Pulp, a partir de hoy se van a incorporar bastantes más programas, en concreto la radiosfera de Ricard Arís, que va a encontrar su acomodo final en estos viernes, con la que vamos a empezar en breves momentos. También deciros que después introducimos hoy nuestro nuevo especial de, en colaboración con Radio Illa en Formentera, de música electrónica, Never Beat, que estará justo después, de 9 a 10 de la noche. Y a partir de las 10 es el sonido de la mejor música africana, bueno, a música negra en todas sus variantes a lo largo y ancho del mundo, y que lo podéis escuchar aquí todo en Ágora Sol. Y que también La Revolución Interior, el programa de nuestra compañera Ana, encontrará un acomodo en una hora que sea siempre fija para que no tengáis que estar pendientes. Así que seremos los demás los que nos tratemos de adaptar a esa circunstancia. En todo caso, ya es momento para que Ágora Sol empiece con la fiesta y el fin de semana. La Radiosfera, con Ricard Arís. Os habla Ricard Arís desde la Radiosfera. Bienvenidos a la diversión. Bienvenidos amigos y amigas a esta esfera, esta radiosfera que cada semana viaja a los lugares más lejanos del universo y que tiene como única misión entretener a todos los seres de la galaxia. Así que respirad hondo, ya lo sabéis, lo digo cada semana. Olvidaros de cualquier tipo de preocupación y sobre todo, estad listos para los 30 minutos de música más cholífera de la galaxia. Y estad preparados también, porque la radiosfera ha llegado a vuestro planeta, amigos. Y antes de empezar, os recuerdo, como cada semana, o cada 10 días, o más o menos cada vez que sale esta radiosfera al espacio, nos podéis escribir a laradiosfera@gmail.com. Lo voy a volver a repetir: laradiosfera@gmail.com. Y aquí nos podéis pedir canciones, secciones, ofrecer contenidos, piropearnos, criticarnos o simplemente decir que os encanta nuestro programa. Para lo mismo, tenéis el Facebook. Ya sabéis que nos encontraréis en Facebook y en Twitter, donde estamos como La Radiosfera y todo, así todo junto, digamos. Agregadnos a la radiosfera de Twitter y del Facebook, hombre, que está muy bien. Y podéis conocer las canciones que habrá la semana siguiente y hay, bueno, muchas sorpresas. Y la sección sorpresa también diremos cuál es cada semana. Y hoy la radiosfera comienza... Hoy me gusta este tema, de verdad. Comenzamos este viaje por el espacio que cada semana hace nuestra amiga la Radiosfera, la que nos lleva por el vacío negro y oscuro, pero lleno de emociones. Como decía, lo empezamos en Cataluña, ya que este mes, el 11 de septiembre, fue la Diada Nacional. Así que para celebrarlo, despegaremos hoy desde el planeta Raidibaum. Que Raidibaum no es que me lo haya inventado yo, sino que es el nombre de un grupo indie, estilo The Killers, Muse o Placebo, que cantan en catalán, en catalá, y que lo hacen maravillosamente bien, fantásticamente bien, iba a decir. Raidibaum es complicado el nombre, pero realmente el grupo vale la pena para un nombre tan difícil. Es Raidibaum, como decía, es un gran grupo. Lo seguro que los volveremos a poner porque son muy buenos. Hoy despegamos nuestra radiosfera con su viatge d'un savi bilatrista cap enlloc, que se podría traducir como viaje de un sabio a la triste. Hacia ninguna parte. Vaig veure un savi llest buscant l'error, accent de culpa i no sap on. Que mai la pífia i es pon la boig farà un viatge cap a lloc. No sé si es que lo grabé mal o se oía muy mal la canción, pero el tema está bien, ¿eh? Cuando se oye bien, la canción es buenísima. Nuestro viaje por el espacio prosigue con uno de mis grupos favoritos, que últimamente están un poco de baja, la verdad, pero que en los años 90 ¡lo petaban! Son herederos de Jeff Buckley, maestros del maravilloso arte de cautivar a los freaks y a los desamparados. Y por ello Radiohead es sin duda un grupazo que ha llenado de felicidad a miles y miles y miles de fans. In Este que os presentamos ahora mismo es uno de sus mejores temas, del que os recomiendo, por cierto, que veáis el vídeo en YouTube. Realmente es una maravilla y se llama No Surprises. La mejor música de la galaxia la encontrarás en la radiosfera. La radiosfera. No sé, es que hoy estoy un poco impetuoso y fuerte y todo, pero es que las cuñas me salen a toda leche. La radiosfera sonaba como un cañón, tú. Bueno, hoy como cada semana, ya llevamos tres seguidas, comenzamos con una nueva sección. Como el programa es nuevo, vamos inventándonos secciones cada semana para que la gente no se aburra. Y esta semana la sección se llama Fotogramas Musicales. Que es básicamente, en esta sección básicamente encontraréis las mejores bandas sonoras de las películas del cine. Sí, ya sé que no es nada original, me sap molt de greu, lo siento mucho, pero esperamos presentar películas en esta sección que digo, esperamos presentar películas que sean poco comunes, y aquí la parte original del tema, que tengan buenas bandas sonoras. Como por ejemplo, esta semana presentamos una gran película, grandísima película, según mi propia opinión, que para algo tengo yo mi propio criterio y mis cositas, como decía, no sé por qué me enrollo mucho. Hay veces que empiezo a hablar de un tema y voy a otro, y voy a otro, y al final acaba volviendo el primero, pero hemos dado una vuelta bonita mientras tanto. Es bueno, es la radiosfera, es así, vas dando vueltas, vas escuchando musiquita y te vas enterando de cosas. Paréntesis y subordinadas aparte, como decía, casi que me pongo a leer el guión. Esta semana presentamos una gran película, pero poco conocida, que nos ha recomendado, por cierto, el Departamento de Investigación Musical de la Radiosfera, como ya sabéis, dirige nuestro amigo August Marwan. Y esta semana la película es muy buena, se llama Cadillac Records. Esta es una como decía, esta es una película que habla de una discográfica que se llama Chess, se llamaba Chess Records, y que dio a conocer a los que ahora son considerados quizá los pioneros del blues y del rock and roll de Estados Unidos de los años 40 y 50. Gente como Muddy Waters, Etta James, Little Walter o el Howlin' Wolf. Y es precisamente nuestro amigo Muddy Waters, el primero que he dicho de la lista, a quien estamos escuchando ahora mismo con su tema, su temazo, el más conocido Manish Boy, que podréis encontrar en esta película llamada Cadillac Records. Y precisamente el rival de Muddy Waters era este hombre, un hombre corpulento y con una voz también muy profunda, el conocido como Howlin' Wolf, al que estamos escuchando ya. Ya sabéis por qué le llamaban Howlin' Wolf. Que, por cierto, cantaba así de bien un tema muy grande que se llama Smokestack Lightning. O algo parecido. Voy a volverlo a decir porque ha salido muy mal. Smokestack Lightning. You spent last night, oh, don't you hear me? Y el siguiente de la lista era un gran amigo de Muddy Waters, un hombre capaz de hacer maravillas con una armónica y con una personalidad simpática y despreocupada y también bastante amigo de los bares y las botellas y las mujeres. En la película Cadillac Records, que es la que estamos repasando esta semana, podréis ver qué tal tipo de persona era este Little Walter, que por cierto en este tema My Babe le hace un pequeño homenaje a su chica, bueno, fuera la que fuera, porque cada semana había una diferente. Pues una de las productoras de esta película, Cadillac Records, era una mujer, la mujer de las mil curvas, que dice un amigo mío, Beyoncé Knowles, quien además de ser productora interpretó a una de las divas del blues, que también aparecía en esta película, una de las divas de esa época, la grandiosa Etta James, una mujer atormentada, alcohólica y con unos peinados realmente atrevidos y espectaculares para su época. Si no estoy equivocado, que de hecho no estoy muy seguro, en esta ocasión es la versión de Beyoncé Knowles, versionando un clásico de nuestra amiga Etta Jones, I'd Rather Be Blind, que significaría que debería volverme ciega, y en ella se lamenta de que su chico, su hombre, el hombre a quien quiere, no le hace demasiado caso, pobre. Reflection in a glass that I held to my lips. Now, baby, revealed these tears that are on my face. Bueno, no podemos terminar esta sección sin uno de los grandes que aparece en esta película, Cadillac Records, que no es otro que el mítico Chuck Berry. So I told her softly and sincere. She leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Parked way out in the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten her safety belt. Riding along my calaboose, still trying to get that belt loose. All the way home I held a gun for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio, with no particular place to go. Bueno, amigos, como veis, en la Radiosfera tenemos una sección nueva cada semana. ¡Yeah! Espero que esta os haya gustado. Y, por cierto, como decían nuestros amigos los Monty Python, ahora algo completamente diferente. La mejor música de la galaxia la encontrarás en la Radiosfera. Este tema le encantará a mi hermana y a todas las adolescentes que lo han estado escuchando durante todo este verano. Se llama Teenage Dream, es lo último de Katy Perry. Espero que os guste, amigos. We die. Podosfera. Cuando tienes una mala semana, como lo único que te apetece es olvidarte de todo, salir con tu novia, con tus amigos, ir a tomar algo a un sitio elegante, donde pongan una buena música y que con una copa te puedas olvidar un poco de todos los imbéciles que se pasan por tu vida laboral. Se pueden llamar Pedro, se pueden llamar Antonio, se pueden llamar Manolo, se pueden hasta llamar Javier. En fin, que las penas son menos si tienes un buen fin de semana, como el que espero que tengáis todos vosotros, y sobre todo un fin de semana amazing, como el que nos propone en esta canción George Michael. So now I walk in the day sun. I never thought that myself. La mejor música de la galaxia la encontrarás en la radiosfera. Let's kick the beat. It's your turn. Thank you very much. Bueno, esto se ha acabado, ¿eh? Por hoy. Pero no, nos queda la última copa. The Conga Drums. La última copa de esta cuarta edición de la Radiosfera, que por cierto nos tomaremos a la salud de mis patardas. Ellas ya saben quién son, la Mar y la Sira. Y el tema escogido para esta última copa de la Radiosfera proviene de nuestro departamento de quejas, demandas y peticiones, que hace un par de semanas más o menos dirige nuestra amiga Jana Moravi. Porque la primera semana fue a Gus Marovan, pero luego lo pasamos a otra sección. Entonces dijimos, pues Jana, que no está haciendo nada bien como segunda de August, pues que esté ella ya, ¿no?, a la cabeza. En fin, que desde la... ya me he perdido. Desde el departamento de quejas, demandas y peticiones nos explican que nuestra amiga Laia Banús, que nos escribió desde Facebook, nos decía que le apetecía mucho escuchar un tema de los Traveling Wilburys. Voy a volver a decirlo. Traveling Wilburys. Un tema que se llama Handle to Care, pero que la verdad es que no lo hemos encontrado. Así que vamos a hacer una cosa. Le vamos a poner otro tema. Un tema maravilloso, de esos chulos, chulos de verdad. Que de esos que valen la pena, porque, jolín, se encuentran pocos y que cuando los encuentras dices, caray, qué bueno que es. Let's kick the beat. Los Traveling Wilburys están formados por cracks de primer nivel y entre ellos estaba el guitarrista de los Beatles, que no sé por qué se me ha ido el nombre. Let's kick the beat. ¿Morrison se llamaba o era el de los dos? Ya no lo sé. Bueno, el año que me salga os lo diré. En fin, la canción que tocaron y versionaron los Traveling Wilburys es un clasicazo, por eso se lo dedico a mis petardas, que se llama While My Guitar Gently Weeps. While My Guitar Gently Weeps. Fantástico tema, maravillosa canción con la que despedir esta radiosfera que hoy... cumple 4 ediciones. Va por ti, Laia, i va per vosaltres, petardes. We'll be right back. No me digáis que este no era un temazo. Un temazo de los buenos, además. Y qué mejor manera de acabar la radiosfera con un temazo, la verdad. Por cierto, el guitarrista, el cantante, que antes lo he dicho mal, no era Morrison, era Harrison, George Harrison, cantante de los Beatles y también de los... No sé, ahora no me saldrá el otro nombre. De los Traveling, eso, Traveling Wilburys, que estaba formado, entre otros, por el propio George Harrison. No sé si estaba también Eric Clapton y bastante gente más. En fin, es igual, la semana que viene os lo digo bien. Ahora lo iba a buscar en internet, pero para ser sinceros, me ha dado pereza. Yo soy así, que vuelve Ferry. Amigos, amigas, amigos, amigas, ha sido un pedazo de placer estar aquí otra vez con vosotros, intentar... hacer que os olvidéis de todas las preocupaciones, de los malos rollos, de los compañeros idiotas del trabajo, de los marrones, de las hipotecas y de todos los problemas y las tonterías y las crisis que tengamos últimamente. Yo lo hago de una manera muy simple, que es poniendo música. Si os gusta, bien, y si no, bueno, siempre estará la cadena 40, cadena Dial y otras emisoras que ponen una mierda de música, no como la mía. Maravilloso, está aún degustando el temazo de While My Guitar Gently Weeps de los Traveling Wilburys, con ese, yo creo que son 3 minutos finales de solo de guitarra que son increíbles. Espero que os haya gustado. Me despediré como cada semana de todos vosotros con la frase final, que dice así, amigos y amigas: gracias por elegir la radiosfera para vivir la mejor música de la galaxia. Adiós. Por cierto, que se me olvidaba, no os vayáis. recordad que estamos en Facebook, que estamos en Twitter, que estamos en laradiosfera@gmail.com. Esperamos vuestros mails, vuestras peticiones, vuestras propuestas de secciones. Que tenéis un grupo amateur y que queréis hacer famosos en la radiosfera, enviadnos mails allá a laradiosfera@gmail.com, o si no a Twitter o a Facebook. La radiosfera todo junto, así en Twister y en Fastrux, la radiosfera todo junto. Ahora sí, hasta la semana que viene. Pásale, güey. Adiós.